estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo hace. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo hace. Pamela, pero no quiero a ningún chico mariposa. Son muy raros y vienen con su cosa. Alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo hace. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo hace. ¿Y cómo lo hace? Gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando, alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo hace. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo hace. Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Estaba saltando y un ciego me estaba mirando. Un calvo se estaba peinando.